Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un consejo para este día: no dejes de ejecutar tus objetivos. Por eso, sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato. Hacete tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Espera con paciencia que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto, y camina hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Hacé como el sol que nace cada día sin acordarse de la noche que pasó. Solo contemplá la meta y no veas qué tan difícil es alcanzarla. No te detengas en lo malo que has hecho. Caminá en lo bueno que podés hacer. No te culpes por lo que hiciste mal. Más bien, decidite a cambiar. No trates que otros cambien. Sé vos el responsable de tu propia vida y trata de empezar vos a cambiar. Deja que el amor te toque y no te defiendas de él. Viví cada día, aprovechá el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras por lo que viene. Recordá que cada día tiene su propio afán. Busca a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad, una persona que te entienda, te apoye y te acompañe en ella. Si tu felicidad y tu vida dependen de otra persona, desprendete y amá sin pedir nada a cambio. Aprende a mirarte con amor y respeto. Pensá en vos como en algo precioso. Desparramá en todas partes la alegría que hay dentro tuyo. Que tu felicidad sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todos los que te rodean. La alegría es como un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros. Si en nuestro interior hay luz y dejamos abiertas las ventanas de nuestras almas, por medio de ella, todos los que pasen por la calle en tinieblas serán iluminados por esa luz. Trabajo es sinónimo de nobleza. Por eso, no desprecies el trabajo que te toca realizar en la vida. El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor. No existen trabajos humildes, solo se distinguen por ser bien o mal realizados, por el amor que pongamos. Da valor a tu trabajo cumpliéndolo con cariño y así te valorarás a vos mismo. Dios nos ha creado para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo. Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizás entonces necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio en nuestras vidas. Así, con otro aspecto, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, lo haremos. Nunca te des por vencido. Pensá que si Dios te ha dado una misión es porque sabe que vos podés realizarla. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por el amor que has puesto en enfrentar las dificultades del camino. Vos y solo vos elegís la manera en que vas a afectar el corazón de otros, y esas decisiones son de lo que se trata la vida. Por eso, que este día sea el mejor de tu vida para alcanzar tus objetivos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.